Pues sí, todo eso que recomiendan, pero el gobierno debía de hacer más, de ponerse al tiro. Mira, ahorita que bajé al pueblo, la mitad de la gente andaba sin tapabocas. Muchos en la calle, como si nada, como de vacaciones, como si todo estuviera bien. Ches inconscientes.